que me puedes tomar y dejar cuando quieras. Es muy cierto que aún yo te quiero, que daría mi vida porque tú me quisieras. Solo Dios, que me dio mi amargura, sabe cuánto lloré de tristeza. Me hacía falta tu amor, tu ternura, que aunque falsos me hicieron dichoso, porque tú solo brindas traiciones. No te importa el ser que te ama, tú destrozas a mil corazones, pero así es la vida, se pierde o se gana. Sufrir tanto tiempo, porque tú por error a otro amor te entregaste. Tratas hoy de lograr otro encuentro y olvidas que ayer por otro me cambiaste. No, mi amor, yo no soy un juguete, todavía me queda un poco de orgullo, y aunque yo solo supe quererte, corazón dejará de ser tuyo. Y después de sufrir tanto tiempo, porque tú por error a otro amor te entregaste. Tratas hoy de lograr otro encuentro y olvidas que ayer por otro me cambiaste. No, mi amor, yo no soy un juguete, todavía me queda un poco de orgullo, y aunque yo solo supe quererte, este corazón dejará de ser tuyo. Con Radio Santa Fe 1070 AM, conozcamos Bogotá. El Parque de la Independencia es uno de los más antiguos de Bogotá y fue construido en 1910 para conmemorar el primer centenario de la independencia, el 20 de julio de 1810. Puede visitarlo en cualquier momento en la esquina calle 26, entrando a la carrera séptima. Ciudad de todos, ciudad hermosa, mi capital. Hace frío, pero se siente el calor de hogar. Radio Santa Fe 1070 AM, la emisora que informa, que sirve y que es de los bogotanos. Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe. Son las 7 de la noche. Y 14 minutos. Radio Santa Fe, me gusta más, la preferida del pueblo colombiano. Radio Santa Fe, me gusta más. Conmigo va a acabar el dolor, solo Dios conoce mi pena, y no puedo ocultar la tristeza que ha dejado en mí un mal amor. Y no puedo ocultar la tristeza que ha dejado en mí un mal amor. Me marcho bien lejos sin ningún destino, porque si me quedo la pena me mata. Le entregué mi vida a quien no me amaba, y por esa mujer siento que no soy nada. We'll be right back.

1938-2023. Con programas líderes a lo largo de la historia. Radio Santa Fe presenta... Nocturnal Colombiano. Voces y melodías de la patria en un programa de exaltación de las más auténticas expresiones del arte popular colombiano, con la actuación del conjunto de Oriol Rangel, integrado por Óscar Álvarez y Jaime Moreno, flautas. Las voces de los Radio Santa Fe, 85 años. Radio Santa Fe, me gusta más. Radio Santa Fe, me gusta más. Nací en el sur y mi techo han sido las montañas. Me ha cobijado la luna y el sol. Llevo en mi sangre el valor de mi raza. La sociedad me llama guerrillero porque vivo en el campo y no temo. Es el orgullo más grande de mi vida haber nacido bajo el cielo de mi pueblo. Nací en el sur, nací en el sur, cuna de hombres de grandeza y lealtad. Nací en el sur, nací en el sur, tierra de grandes es mi bello Chaparral. En tus mujeres la belleza y la ternura dejan su encanto para entregarlo en amor. Como nacieron en el sur tienen su orgullo, jamás perdonan a quien les juega traición. Mañana cuando muera aquí en mi pueblo, en mi entierro no me lloren por favor. Sobre mi tumba cántenme muchas canciones, de esas que hablan de la vida y el amor. Nací en el sur, nací en el sur, cuna de hombres de grandeza y lealtad. Nací en el sur, nací en el sur, tierra de grandes en mi bello Chaparral. Nací en el sur, nací en el sur, tierra de grandes es mi bello Chaparral. Ayer fui al parque con mi perrita y escuché Radio Santa Fe. Radio Santa Fe, me gusta más. Si es que vas a quitarme la vida, hazlo ahorita que estoy decidido. Si es que vas a dejarme pa' siempre, ya termina y échame el olvido. Es mejor que me olvides pa' siempre y no ver en ti tantos engaños. ¿De qué sirve quererte yo tanto y poner en tus manos mis mejores años? Ya lo

lo pierde. Así es que es, ¡alzate, papá! Y este desespero de tenerte, ¿quién lo calma? Esta soledad eterna ya me está matando. Yo sin ti voy a morir. Ay, ¿cómo dice? La perdí porque no supe amar de verdad. La perdí porque jugué con todo su amor. Mi futuro sin ella es puro dolor. Ay, la perdí por querer en otro lugar. La perdí defraudando su corazón. Mi futuro sin ella es puro dolor. Es puro dolor. Escuchas Radio Santa Fe 1070 AM. Se va a vender fruto maduro. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Zenaida camina duro. Zenaida la chancletera. Zenaida fruto maduro. Zenaida la callejera. Ey, negrita del manglar, hormiga de ciudad, tu fruta me sabe a cumbia. Cumbia, cumbia de mi playa. Tu fruta me sabe a cumbia. Cumbia, cumbia de mi playa. Y Zenaida, baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. Baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. We'll be right back.